saia y mi negrito, primo de saia y mi morena, qué lindo bailas con tu hermosura, saia, saia. Tus polleras van agitando tus caderas, siempre me meneando tu lindo rostro y tu sonrisa, saia, saia. Tus polleras van agitando tus caderas, siempre me meneando tu lindo rostro y tu sonrisa. Sonrisas allá.